and living different. We no afraid of them. Battle to the end, a family fi defend. Stand tall. Etorriak Irola Irratiko ez garaitu zabez armatuak Infantifa irratsaiora. We no afraid of them, battle to the end, our family fi defend. We no afraid of them, battle to the end, our family fi defend. We stand tall. Strength and wisdom, them can't take no. We legacy live after that. We stand tall, stand tall. We stand tall, stand tall. Bueno, pues aquí estamos en la Irola Irratia, en Ez garaitu zabez armatuak Infantifa, el programa antifascista de esta radio libre. Aupa Iker. Aupa Xavi, ¿cómo estás? Aquí estoy yo, pilotando, esta vez me toca a mí pilotar la nave, y en un rato empezamos. Un poco de punk británico. El programa de hoy viene cargadito. Vamos a hablar de la Conferencia Internacional Antifascista que se va a celebrar en Porto Alegre. Vamos a emitir una entrevista al sindicato ELA, una entrevista que la hemos hecho en euskera. También tenemos tiempo para actualidad antifascista y, como no, comentaremos pues la familia desde hoy, el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, hoy 21 de marzo. Pero os vamos a poner antes un temilla del grupo Onkisin, el grupo navarro Onkisin, que se llama el tema Antifa Dance Squad. Y aquí va. Pues empezamos comentando el tema de la Conferencia Internacional Antifascista que se va a celebrar en Porto Alegre, Portugal, perdón, Brasil. Vamos allá. El ascenso de la derecha y del fascismo a nivel internacional y los mecanismos para hacerle frente serán los ejes centrales de la primera Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos, que se celebrará en Porto Alegre, Brasil. El encuentro reunirá entre el 26 y el 29 de marzo a más de 250 intelectuales y representantes de movimientos sociales, sindicatos y partidos progresistas. Los participantes debatirán sobre las manifestaciones del nuevo fascismo y sobre todo las estrategias necesarias para enfrentar la escalada autoritaria que amenaza los derechos sociales y la democracia. La conferencia se concibe como un acto de resistencia colectiva en respuesta al avance global de la extrema derecha. Los organizadores subrayaron la importancia de frenar la propagación de discursos de odio vinculados a conflictos geopolíticos y de fortalecer la conciencia política de los asistentes nacionales e internacionales para consolidar la cooperación entre entidades y distintos países. Como preparación, se realizaron reuniones previas en varias ciudades de Brasil, entre ellas São Paulo, Fortaleza, Natal, Florianópolis y localidades del Río Grande del Sur, lo que refleja la creciente convocatoria del evento. Durante la preconferencia realizada en Pelotas el 28 de febrero, se definieron los principales acuerdos prácticos que se articularán en acciones colectivas. Entre ellos, estableció un calendario local de luchas que inició con las movilizaciones del 8 de marzo. Asimismo, se acordó la constitución de un comité antifascista local y confirmó la preparación de la movilización hacia la primera Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos. Bueno, y en esta conferencia pues van a participar, entre otros, los sindicatos LAB y ELA. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de conversar con Aitor Murría, del sindicato ELA. Y os ponemos ahora la entrevista. Dura unos 20 y pico minutos. Es en euskera. Espero que os interese. Hemen elako ela sindikatuaren egoitzan. Eta bueno, hasiko gara, elkarrizketa gaz, hau Aitor. Kaixo, arratsaldeon. Ba, ber, okeriz bagabitza joan den ekainean burutu zenuten 16. Kongresua sindikatu antifasista bezala definitu zenuten. Bueno, argi gukarri daukagu, ba, ela sindikatua frankoren diktadura fasistaren aurka egon zala, langileak antolatzen, ez dakit gura, 26. Gerran ere batailoia egin dituzten. Beraz, de facto antifasista zarete, baina zergaitik horrela definitzen duzuen zuen burua. Ba bai, nik uste ela beti izan dela antifasista eta hori argi daukagu, baina uste dugu momentu jakin batzuetan ba nolabait berretsi behar dugula hori, eta uste genuen kongresua ikusita zergertatzen ari zen nazioarte mailan, ba, aukera polita zela hori egiteko. Beste gauzen gatik, ba, momentu honetan bizi dugulako olatu reakzionario bat, ideia fasista gari direlako zabaltzen gurean ere bai, eta gero eta gertuago ditugu. Diskurtso asko ere gurean dago ikusten ditugulako, ba, LGTBI pertsonen kontrako diskurtsoak, diskurtso transfoboak, ez dakit ingurumenaren irungurumen krisiari ba, nolabait ez estatzen duten diskurtso horiek, ez dakit horregatik ere bai, eta hemen esain garbi, baina bai, ba, Trumpek ekarri duena mundura, ba, nolabait olatu reakzionarioaren zabalkundea ere bai, ba, Europar Batasunean ere eragina duelako, eta baita Espainiar Estatuan, eta gure ere bai, orduan uste genuen momentu aproposa zela hori berresteko eta ela antifasista dela berretxea bizarreko. Vale. Berbain dugu frankismoari buruz, bueno, zelan borrakatu zenuten fasismoa, frankonen fasismoa. Buelta amaten denboran, zen olako irakurketa egiten duzu transizioa delakoari buruz? Frankismoa bizizioan zuen reforma demokratikoari buruz, eta ondoren ezarri zen 78. Regimenari buruz? Ba hor, beti danik esan dugu, Espainiako trantzizioa esela benetako haustura bat izan frankismoarekin, baizik eta ba, eliten arteko adostasun mugatu bat, eta bueno, hainbat elementu daude hemen, ez ba, demokrazia formal bat bezala ba, zehaztu zen, Espainiar estatua, baina gure ustez zen demokrazia sozial bat, ez zirelako bermatua demokrazia ekonomiko eta soziala itun horretan, gero baita ere guztiz zentralista izan zen, eta 1988ko eredua logika zentralista bat mantendu zuen. Gure kasua bereziki Euskal Herriaren autodeterminaziorako gaitasuna erabat mugatu zen, eta baita ere eredu sozioekonomikoari begira, guk ere hor kritika handiak egin ditugu urteetan zehar, esarri diren politika ekonomikoek ezberdintasunak eta lan prekaritatea areagotu dutelako, beti langileen eskubideen kaltetan. Orduan, elaren ikuspegitik, hirurogeita hamazortziko erregimena ez da benetako eraldaketa demokratiko eta soziala izan, baizik eta egonkortasuna lehenetsi duen trantsizio mugatu bat. Eta horrengo egoeran, gainera, Sánchez dago gobernuan, eta hor, gehiengo bat dauka, guk uste dugu, gaur egun oraindik ez dela apurtu 1978ko erregimenarekin, erregimen hori mantentzen dela, jarraitzen du autogobernuaren higadurak sufritzen, euskararen estatusa murrizten doa, eta ikusten ari gara PSOEren eta Alderdi Abertzalearen arteko aliantzak ez duela momentuz balio izan zentralismo hori apurtzeko. PP eta PSOEen arteko talkak gora bera, bi alderdiek sistema berdina mantentzen dute, eta gure ustez 1978ko erregimenak jarraitzen du gaur egun, izan instituzio, monarkia osalako instituzioekin, instituzio politikoekin, politika, botere judiziala eta barri guztu dugu, oraindik ez dela porketa bat. Bale, post-frankismoaren urtaietatik gauzak asko aldatu dira, ezta? Garai berriak bizitugu, ezkertiar antolakunde eta langile mugimenduko indarrek, bilakara ezberdinak izan da bez. Euskal Herrian, belaunaldi militante berrien ekarpenak, direla medio, eskerra, esan bezala aldatu egin da asko. Zuen sindikatua helak bere posizio politikotan azken 50 urteetan zuzera aldatu duzue? Justo urte honetan 50 urte ospatuko dira helak bere 3. kongresua ospatu zuenetik. Kongresu oso garrantzitsua izan zen, justo frankismoaren osteko kongresu bat, eta hor sindikatuak printzipio batzuk ezarri zituen. Eta printzipio hauek ziren autonomia ekonomikoa eta politikoa, azkenan sindikatu bezala autonomia ekonomikoa izateak ematen dizuere politikaren bueltan edo zer gauzei buruz iritzia emateko gaitasuna, eta baita ere ezarri genuen klase sindikatua bertzalea ginela. Eta hori printzipio horretan ja zehazten zen. Noski sindikatua aldatu da, gizartea aldatu den bezala, guk ere aurreko urtean egin genuen kongresuan printzipioak aldatu ditugu, berregin ditugu, bai plano ideologikoan, eredu sindikalean, eta baita borroka esparroan, orain lehen klase sindikatua bertzalea ginen, orain uste dugu beste elementu batzuk ere, batzuek garrantzia izan behar dutela, jarraitzen dugu sozialista abertzale izaten, euskaltzale, feminista, ekologista, antirrasista, antikoloniala, internazionalista, hor bai joan gara egiten elementu batzuk, baitare gizartea aldatzen zen egin. Sindikatoa aldatu da, bai noski, baina bai esango nukela, hasierako esentzia horrek bai jarraitzen duela. Gaurkotasunari begira, zuen azkeneko kongresuan zer adierazi nahi duzu, esaten duzunean dimentsio anitzeko krisi sistemiko batean neoliberalismo erreakzionarioaren aitzinaratzea bizi dugula? Hor, kapitalismoak fase ezberdinak izan ditu, eta hor, azken urte hamarkadetan neoliberalismoa egon da indarrean, 80ko hamarkadatik, eta hau da, kapitalismoaren fase oso basati baten aurrean egon gara. Eta kapitalismo fase honek izan ditu islada modu desberdinetan. Ikusten dugu aberastasunaren banaketa gero eta injustuagoa dela, adibidez. Eta hori ekonomian finantzializaziotik edo mundu mailan ematen diren dinamiketatik horrek jarraitzen du gaur egun arte. Olatu erreakzionario baten aurren ere ari gara, ultraeskuinak gero eta eta gorago doa herrialde ezberdinetan, ez bakarrik estatu batuetan, Espainiar estatuan, hemen ideiak ere ba, sartzen ari dira, Europar batasunean ere ikusten ari gara, ba, azken egunetan egoten ari diren berrietan, Iranen bueltan nola erantzuten duen Ursula von der Leyenek, eta hori guztiz ba, ultraskuinaren diskurtza barneratuta du Europar batasunak, eta baita ikusten dugu beste modu batean, ba, austeritate politikak, 2008ko krisiaren ostean, ba, ze neurri hartu ziren Europatik, noren kaltetan, langile klasaren kaltetan, bai lan erreformekin, bai zerbitzu publikoen eraizketekin, eta bar, baitare, ba, baliabideen etengabeko ustiak eta ikusten ari gara, eta gure sistema kapitalistak funtzionatzeko behar duena da, edozein herrialde ezberdinetako baliabideak ustiatzea, eredu koloniala mantentzea, eta baitare, ba, hango pertsonek, ba, kasu askotan, ba, haien soluzio bakarra bizitza duin bat izateko da migrazioa, migrante eta zera aprobetzatzen gara, hemen, mendebaldean, orduan, esaten dugu, krisia anitza dela, ba, hainbat esparrutan ba, neoliberalismoak eragin latzak izan dituelako. Mm-hmm. Euskal Herriera bueltan, nola eragiten dio horrek kontatu duzun guzti hori nazio ikuspuntitik Euskal Herriari eta zehazki gure herrialdeko langilegoari? Ba, guk egiten ditugunean dokumentu batzuk, bueno, egoeran azterketa ditzen dana, eta beti azten gara azterketan nazio arteko ba, ikuspegia aztertzen, ze kanpoan gertatzen denak eragin zuzena dauka Euskal Herrian. Aberatasunen banaketa sari garenean, ez da bakarrik estatu batuetako eliteek edo eliteak gero eta aberatsagoak direla eta hor desoreka bat dagoela hemen Euskal Herrian ere prozesu hori gertatzen ari da. Gutxi batzuek gero eta gehiago daukate eta gero, ba, gero eta pertsona gehiago ikusten ditugu ba, zaurgarritasun egoera baten barruan, langile pobreak ditugu adibidez, ba, pobreziaren inguruko txosten bat atera dugu eta gero eta jende gehiago dago deitzen da integrazio prekario, hau da, ba, kotxe aportzen bazaizu, edo igogailua jarri barba duzu zure eraikinean, ba, jende asko ja pobrezia egoera batean jauziko litzateke, eta hori Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat da. Ez dakit, nazioartean Trumpek esaten duenean enpresek ez dutela zergarik ordaindu behar, ba, horrek ere eragina dauka Europar batasuna eta hemen ere bai, eta ikusten ditugu dinamika batzuk non enpresek gero eta gutxiago ordaintzen duten eta langile klaseak sostengatzen duela zerga sistema eta gero honekin zerbitzu publikoak, ez da? 2008ko krisiaren osoan emandako erantzuna izan zen, ba, hemen nola afektatu zuen eragina oso kaltegarri izan zen eta jarraitzen dugu gaur egun, ba, soldatek ez dutela erosalmenaren erosalmena rekuperatu eta mantentzen dira parra eta bitartean ba, enpresen etekinak handitzen direla baitare ba, diskurtso asko ari dira sartzen gurean eta batez gazteen artean ikusten ari gara nola baiteko jarrera matxista gareagotzen ari diren mutil gazteen gan eta hori gertatzen da nazioartean olatu hau ematen ari delako eta horrek gero ba, eragin batu delako gurean ere bai. Ekaina non hartu zenuten ponentzian esku muturaren gorakadaz eta krisiaren horrean elite ekonomikoen irten bide autoritarioi buruz uhartarazten zenuten egun gara itsegiten itsegin duzu horri buruz, baina Estatu Espainiarrean involuzio atzerako izakon bat gertatzeko arriskoa dagoela uste duzu? Ba, lehen esan bezala involuzio etengabe izan da urteetan zehar, baina bia da orain arriskua areagotzen ari dela eta ikusten ari gara azken hauteskundeetan ba, Boxek zenbaitzak atera dituen, hor Extremadurako kasua daukagu, Aragoikoa, orain martxoan ere bai Gaztela eta Leonen hauteskundeak daude eta Boxek ez du ezebez egin behar hauteskundeetan gora egiteko. Eta Boxek egiten duena da PPek ere bai eskuinerago joan behar izatea eta ultra eskuineko diskurtza erosi behar izatea eta Boxen eragin horrek ere gurean uste dugu islada daukala eta EAJak hainbat neurrietan, bai, esan dugu, nola eskuinera, ultraeskuinera biratu duela, adibidez, ba, delitu egileen jatorria publikatzerako orduan, ba, gure ustez hori da, gertatzen dela, ba, ikusten delako olatu reakzionare bat dagoela, eta hortik ere atarramendu ba, politiko atera nahi duela. Perdón, estatuan ba, ikusten dugu ba, arrisku bat, Sánchezen gobernua mantentzen da ba, iaia mirari batengatik, baina dozen momentutan abaldatuko balitz eta hauteskundeak dituta, ez bada orain noa la guerra horrek Sánchez indartzen duen, barrizkoa daukago PP-ek eta Vox ba, boterea heltzeko, eta Frantzian, ba, lekorno daukago gobernuan, Frantzian inestabilidade handia dago gobernuan, azken urteetan Vox edo zei presidente ezberdin egon dira, horre ere bai aurrekontuak dekretuz aprobatu gari izan dituzte, ez dakit ultraeskuinea Frantzian hain dela urte askotatik esperoan dago, eta arrisku hori badaukago. Zer nolako eragina izango zabeen zeuen ustez involuzio horiek Frantzian eta Estatu Espainolean, Estatu Frantzian eta Estatu Espainolean, zer eragin izango lauke involuzio horrek Euskal Herrian? Eta involuzio horrek eragin zuzena izan dezake, autogobernua, orain arte esan dugu higadura nabarmena izan duela, eta higadura orain arte dugu, bueno, autogobernua desagertuko litzateke, arrisku hori izango luke, gure ere bai sindikatu moduan, badakigu olatu reakzionario horrek gure kontra egingo lukela alik eta azkarren, eta guretzat greba eskubidea den, funtsezkoa den hori kolokan jartzeak, ba, sindikatu moduan usten gaitu posizio batean non zaurgarriago izango ginaken, ba, ditugun eskubideak, zer gu egia da, herri bezala, izan garela Euskal Herria herri militante bat izan da, movimendu sozial asko, sindikal asko egon dira, indartsuak izan dira, eta lortu ditugu eskubide batzuk, edo ultraeskuina ona ez sartzea hauek sartuko balira. Uztot, indartuko zela mugimendu hori, baina legea erabilita ba, kalte handiak sufritu alizango genituzke. Mm-hmm. Bai, egon gara berbetan olatu reakzionari buruz, ba, zu nola aipatzen duzu, feminismoa, antirrasismoa eta ekologismoa zalantzan jartzen duten indarrak hor daudela. Nola identifikatzen duzu euskal mutura Euskal Herrian? Posible ikusten duzu Aliantza Katalana antzeko bat sortu daiteke lamen Euskal Herrian? Bai, nahiz eta espazio gutxi izan, ba, ez dugu astu behar, Vox legebiltzarrea dagoela hori, hori ez da gutxi. Eta gainera, ideiak zabaltzen ari direla eta hori ere garrantzitsua hor doan. Momentuz, ba, medio batzuetan ikusi dugu nola hemen sortzen ari den horrelako Aliantza Katalanaren artikulu antzeko zerbait, artikulu batzuetan ikusi dugu, oraindik ez dakigu, kezka hori noski badaukagu, izan Espainiar Estatutik, izan hemen Euskal Herrian ultraeskuin euskaldun bat sortzen dela, ze hemen nazioaren ikuspegi garrantzitsua da, baina guretzat jendearen baldintza materialak garrantzitsuak dira, nahi dugu estatu independiente baina antifasista izatea, orduan bi gauzak beharrezkoak izango litzateke. Momentuz, uste dugu Euskal Herria babestuta dagoela. Urrengo astean daukagu greba orokorra. Guk greba orokorrarekin ere bai, ba, egin duguna izan da lanketa politiko potente bat, jakitiko zer gertatzen ari den, eta orain hitz egin ari garen gauza guztietaz, eztabaidatzeko aukera izan dugu, ba, 4.000 elako militante edo delegatuekin. Guretzako hori da harriak jartzea gure harresian ere bai, baina ezin gara erlajatu. Fasismari buruz berbetan gauzela, iraultza teknologiaren garaia hauetan elite ekonomikoek digitalizazio eta adimen artifiziala gizartea kontrolatzeko erabiltzen ari dela diozue. Teknofasismoaren garaiak dira edo datoz? Dekostot ikusten ari garela, ez maga mugimenduarekin estatu batutan, hor, ja, gondela kontzentrazio bat elite politiko, ekonomiko eta teknologikoarena, eta nola hasi diren kontrolatzen ba, hainbat medio. prentsa askatasuna hori beti izan da, ez? Inprentaren jaberen araberako izan dela, eta orain bizigaren momentu honetan, ba, uste dut, egungo informazio eta komunikazio askatasuna ere algoritmoen mende dagoela, eta algoritmoak daude pertsona hauen esku. Orduan, horrek kriston arriskua sortzen du. Egingo bagen elkarrizketa bat hau bezalakoa, baina ultraskuineko ikuspuntu batetik seguramente errazago izango zen birala egitea, baina eskerretik egiten badu zerbait, horrek beti ditu arrezio barrera gehiago, oztopo gehiago. Orduan, Elon Muskek Twitter zizuenetik, harri ikusi da Twitterren horabila zein den, edozein pertsonak Telegram, osea, barkatu Instagram edo horrelako plataformak erabiltzen konturatzen da, nahiz eta zu ideologikoki ezkerrekoa izan, nola eramaten zaitu algoritmoak ba, gauza edo bideo zehatz batzuetara, eta hori haien kontroleko gauza gara, eta baita ere gure gazteen gan, gazteek orain kontsumitzen dutena Espainiar estatuko ba, ez dakit, Instagramer, YouTuberra kontsumitzen dituzte, eta hauek ere diskurtso jakin badaukate, askotan Instagramer edo YouTuber nagusiek ba, diskurtso matxista bat daukate edo zerga kordaintzaren kontrakoak dira, eta horrek ere ba, eragina dauka gurea. Egoera guztioni aurre egiteko zerten bide proposatzen duzu elatik? Ba, galdera hona eta sindikatu garen inean, ba, jarraitu behar dugu kontrabotereko eredu bat sustatzen, hori da gure lan garrantzitsua, jarraitu behar dugu langileen bizi baldintzak hobetzen eta guk ere lan harremanen marko propio bat eraikitzen dugu praxitik, eta jarraitu behar dugu jendearekin lan egiten, mobilizatzen jarraitu behar dugu, eta insistitzen dut greba orokorra orain martxoak 17an, ba, greba orokorrak horretarako aukera emango digu, bai bizibilizatzeko ba, gutxieneko soldata hemen erabakitzea, baina baita ere aldarri horren aurrean badago ere bait ere ba, nola baiteko aldarrikapena gure bueno, euskal esparru ekonomiko edo lan esparruaren aldeko aldarrikapena ere badago hemen erabakitzea, jendearen bizi baldintzak hobetzea, seguk ez dugu nahi herrialde independente bat ez bada jenderen ongizatea handitzeko, eta baita ere ba, alden einea, eta egia da nazioarteko mugimenduek ere gainbera bat izan dutela, baina alden einea nazioarteko harremanak ere bai artikulatu garritugu, eta horregatik ba, hilabete honetan Brasilera goaz, lehenengo konferentzia antifasistara, eta hor aukera izango dugu ba, eragile eta beste sindikatu eragile sozialekin konpartitzeko diagnostiko hau eta horren eta hor aurrera egitea. Ba, hori izan era azkeneko galdera portale berera soazie laster martxo honetan delegaritza bat bidaliko duzue, ez dakizu jauzu gongo zara, ezta? Bertan konferentzia internazional antifasista bat ospatuko da. Zer espero duzue konferentzia hori horretaz edo eta zer ekarpen egingo duzue antxe bertan? Ba, zer espero dugu, hori esan lehenengoa dela, baina badakigu Erik Tuzan dago KDTM-eko arduraduna dago antolatzen eta guk harremana daukagu berarekin, urtetako harremana hemen dela sindikatutik. Eta badakigu ba, zerbait handi antolatzen ari dela, ere atxikipen asko eman dira, partaidetza gero eta anitzagoa da ere bai, eta espero dugu jende asko egotea eta aukera izatea jende askorekin egoteko. Gu ela bezala, ba, ez dugu ez gara bakarrik konferentzian ba, gauzak entzutera joango, parte hartuko dugu bi mai ingurutan, autokudeatutako mai ingurutan, bat ba, nola egiten zaion aurre antifase, osea fasismoari sindikatuetatik, eta beste bat ba, nola zer egin daiteke sindikatuetatik langile migratuen egoera hobetzeko, eta printzipioz ere bai ba, konferentzia handi batean beste sindikatu batzuekin batera izango dugu aukera ere bai neoliberalismoa aurre egiteko ba, sindikatuek egin dezaketen ekarpenen bueltan hausnartzeko. Orduan, joango gara Portalegrera eta bueno, parte hartuko dugu modu aktiboan Portalegre. Bale, ba, hau izan da guztia, eskerrik asko Aitor. Eskerrik asko zuri izabi. Bale. We'll be right back. Bueno, esta ha sido la entrevista al sindicato ELA y vamos a poneros un tema de Peter Tosh, el mítico cantante de reggae jamaicano, declarado militante antirracista. Y bueno, pues aprovechando esta canción, pues vamos a hablaros un poco del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que es hoy 21 de marzo. Pues el 21 de marzo de 1960, tal día como hoy, el régimen racista del apartheid en Sudáfrica realizó una matanza en la ciudad de Sapperville. Ese día, allí, miles de manifestantes negros protestaban pacíficamente contra una ley que limitaba la movilidad de la población negra. Esas miles de personas se movilizaron delante de una comisaría y la policía racista blanca disparó matando a 69 personas e hiriendo a otras 180, algunas de gravedad, algunas o bastantes de gravedad. Tras la actuación criminal del régimen del apartheid, las protestas se sucedieron por todo Sudáfrica. En recuerdo de aquellos acontecimientos, se celebra hoy el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. From, as long as you're a black man, never mind your nationality, you have got the identity. Con motivo de este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, pues han realizado diversas movilizaciones en Euskal Herria. Las más potentes han sido en Bilbao, en Donostia y en Iruña. Y ya que hemos ido hasta Iruña, pues vamos a comentaros pues los casos atendidos por la Asociación de SOS Racismo en Nafarroa. Los casos atendidos en 2025, pues según dice esta asociación antirracista, las denuncias y bueno, los casos atendidos por esta asociación han subido un 16,4% al alcanzar los 241, según se registra en el informe anual que realizan. Los datos son comparativos con los de 2024. Y ya que tenemos de fondo a Peter Tosh, pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. Hoy a las 12:30 en Irún ha habido una movilización en el Gaztetxe La Casita para denunciar y protestar por las pintadas de corte fascista que han sufrido. Esta semana se ha sabido que Gogora, la asociación que trabaja, entre comillas, la memoria histórica para el gobierno vasco, pues ha abierto un expediente a los convocantes de la provocación de la Franja Española de las JONS del pasado 12 de octubre. Ese día, según esta asociación memorial del gobierno vasco, pues se supone que se vulneró la ley de memoria democrática, histórica y democrática de la comunidad autónoma vasca. La denuncia de Gogora llega casi medio año después de aquellos sucesos. Y hoy también a las 11:30 en Bilbo, en el Hotel Gran Bilbao, ha sido la presentación del libro Yo mando, el camino hacia la fortaleza, la supervivencia y la autenticidad, escrito por Sergio Luque, Policía Nacional. Ha sido una presentación con debate que ha moderado Macarena Olona, ex portavoz de Vox en el Congreso. Entre otros temas han debatido la doctrina Bukele. Sí, hoy hemos podido ver, además, hablando del tema este de Macarena Olona, de la ex portavoz de Vox en el Congreso, que ha estado retuiteando convocatorias antifascistas, denuncias antifascistas que se han hecho desde Euskal Herria con motivo de la presentación de este libro. Bueno, y cerramos con el pasado lunes, hubo una concentración en Iruña, en los juzgados, delante de los juzgados, por la declaración de 16 antifascistas encausados por distintos actos contra Vox, o por la presencia de Vox en sus barrios, en este caso en Arrotxapea y en Beriain. Comentar también los cuatro detenidos de Indargorri, la peña antifascista de los Asuna, cuatro detenidos por los incidentes que sucedieron hace unas semanas en el partido Real Madrid-Osasuna en el Sadar, en Iruña. Shot. The next- The whole enemy catch a fire. I could not take it no longer. It was the chucking of some cold ice water. A hot red hot. Y por último, comentar las elecciones municipales en Ipar Euskal Herria. Se celebraron el pasado fin de semana, concretamente el domingo, en el contexto de las elecciones municipales que se celebraban a nivel del Estado francés. Estas elecciones han confirmado el ascenso de Agrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, por sus siglas RN. El partido este de extrema derecha pudo hacerse con las alcaldías de Niza y Marsella en el Estado francés. Falta la segunda vuelta y bueno, pues está bastante competido el asunto. En Ipar Euskal Herria pues hubo dos candidaturas de extrema derecha, una en Bayona, una candidatura que no contó con el apoyo de Le Pen, pero que sí consiguieron pues hacer listas, cerrar listas, y esta agrupación que se llama la Alternativa por Bayona, creo que se llama en francés, la Alternativa por Bayona, consiguió el 10,72% de los votos y pasará a la segunda vuelta. En Biarritz, por su parte, no consiguieron tantos votos, ni tanto porcentaje de votos, fueron unos 300, y la candidatura de extrema derecha se presentaba junto a otra candidatura de derechas, en este caso, y consiguieron unos 300 votos, 2,30% de los votos. Esto en Biarritz. Y vamos a pasar ahora a las convocatorias. Vamos, 27 de marzo convocado un egun antifascista en Elorrio, en el Gasteche, con una charla sobre el bombardeo franquista que sufrió el pueblo, esa misma fecha, 27 de marzo del 37. La charla viene acompañada de un concierto acústico de Oyer y Arach y también en un formato de pincho poteo. El próximo 26 de marzo se va a celebrar una rueda de prensa frente al Departamento de Educación de Nafarroa bajo el lema Eskoletan sektarikez Maestro Ávila Campora. Maestro Ávila es una secta de carácter neofascista ultracatólica que se ha instalado en Lizarraldea. Y bueno, pues allí se ha organizado la plataforma Herri Antifascistak y bueno, están haciendo una serie de movilizaciones, hicieron una muy potente hace unos meses. Y bueno, pues rueda de prensa frente al Departamento de Educación de Iruña el próximo 26 de marzo. Y en esa misma fecha, 26 de marzo, Italia convoca en Gasteiz, en la plaza del Corte Inglés, a las 6:30, con el lema No a la criminalización del aborto, todo ello ante las acciones antiabortistas por grupos ultracatólicos que están realizando en Gasteiz. Bueno, vamos a comentaros, bueno, vamos a leeros un artículo que se ha publicado recientemente en unas webs antifascistas de Euskal Herria. Es un comunicado elaborado por una coordinadora de colectivos que existen en el Estado español, colectivos antifascistas se hacen llamar, y bueno, nos parece interesante comentarlo, leeros el artículo por lo que comentan, por lo que plantean, y bueno, os dejamos un poquito un tema de Curaya, y después de escuchar este un poco de punk británico, os dejamos con un tema de Curaya, y luego vamos a pasaros a leeros el artículo ese. Vamos con el artículo. El enemigo avanza. ¿Nosotras y nosotros cuándo? el enemigo sigue avanzando hace ya rato. Su objetivo es acabar con cualquier tipo de resistencia al modelo y administrar dicho modelo con las orientaciones evacuadas desde los Estados Unidos y con un beneficio absoluto a la élite política, económica y social de este país. Mientras ellos avanzan, defienden sus intereses de clase y se cuadran para salvar su modelo y Estado. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotras y nosotros? ¿En relación a construir capacidades y fuerzas populares para defender los derechos y transformar este país? No es una pregunta compleja, pero tampoco sencilla. No es una pregunta para encararnos, cuestionarnos y señalarnos entre nosotros, sino que es una pregunta abierta, una pregunta de acción que permita reflexionar de manera colectiva e individual, tomar decisiones, resolver y trazar una planificación que haga sentido y encuentre lo común en la diferencia de este contexto y crear un camino coordinado en la autonomía para enfrentar a este nuevo gobierno de fachos y patrones. Por nuestra parte, continuamos desarrollando trabajo militante. Mi trabajo militante antifascista. No pretendemos construir un partido ni ser cantera de reclutamiento de ninguna estructura, no nos confundan. Nuestros objetivos son el generar las capacidades necesarias de enfrentamiento contra el fascismo y el modelo, apostando siempre por la pasividad y la contundencia, por la masividad y la contundencia, y vamos a seguir en ese camino a pesar de las diversas amenazas y persecuciones del poder. Somos parte del pueblo y de la clase trabajadora, nos fundimos en ella como uno solo, pues ella, la clase, es nuestra matriz ideológica y material. Consideramos que todas las organizaciones y colectivos que se posicionan con un discurso popular y de clase son nuestras hermanas y compañeros, y estamos dispuestos a trabajar con las diferencias si aquel trabajo solo tiene un propósito: acumular fuerzas para el pueblo y la revolución. Lo demás no nos interesa. Nosotros avanzamos en ese camino con sencillez, compromiso y humildad. ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, y nos quedan ya muy pocos minutos. Nos vamos a ir despidiendo. Os vamos a dejar una canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón. Silvio Rodríguez, que ya sabéis que se ha puesto, bueno, ha salido de actualidad porque ha pedido una Kalashnikov para defender a Cuba de una posible invasión de Estados Unidos. Y bueno, os dejamos aquí con una canción de él. Un abrazo para todas y que tengáis buena semana antifascista. Fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué